negra duda se clavó en mi pecho y me está destruyendo. Honda es la nostalgia que llevo en mi alma y me tiene muriendo. Nada me consuela y mis largas noches las paso en desvelo. Nada me contiene, me tienen vencido los malditos celos. Este pesimismo es un pesimismo por incertidumbre. Es que te amo tanto que estarte adorando lo volví costumbre. Nada me convence porque siento miedo que pueda perderte. Si quieres que muera, deja de quererme y ahí tienes mi muerte. Se ha apoderado de mi pensamiento, que hasta me parece ver que alguien te besa cuando estoy durmiendo. Todo día que llega mi único delirio es verte primero. Pero no te asombres que si estoy celoso es porque te quiero. Si estoy celoso es porque te quiero.